作。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? En pleno invierno. Bienvenidos a Están Hablando de Jazz. Como todos los martes a las 22 por la 104.7 Radio FM Indie Rock desde Tres Arroyos para el mundo. ¿Cómo va eso? Hola, Edito, ¿cómo andás? Espectacular, festejando, un día muy especial, muy lindo. Ok, ¿quieres contarnos un poquito? Después vamos a contar un poquito por qué estamos de festejo hoy. Y saludando a todas, también a todas nuestras radios amigas. Tenemos una novedad, vamos a estar sumando una nueva radio. Sí. Los amigos de nuestra amadísima Las Grutas en Río Negro. La radio. La 92.5 Radio La Corneta. Exactamente. Entonces vamos a estar en los viernes a partir de las 22 horas. Allí por el sur, frente al mar. Y bueno, espero que lo disfruten. Y les mandamos un gran abrazo a todos los grutenses. Hermosa radio, los y las grutenses. Porque la hemos escuchado nosotros, sí. Cada vez que vamos allá la escuchamos. Totalmente. La verdad, hermosa. Una radio, sí, sí. Cooperativa también, como está la nuestra. Una cooperativa de trabajo. Bueno, che, ¿qué te parece si empezamos a escuchar un poquito de música mientras Dale. Nos vamos acomodando? Bueno, y vamos a empezar bien arriba. Ah, bueno. No, bien arriba de calidad. Ah, bien, mejor. A Victoria Scioli en piano y en voz, con Felipe Arce en contrabajo y Teo Pérez en batería. Van a ser de Jobim, Desafinado. Good. Você dizer que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. E se você insiste em classificar o meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, develou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Thank you. Bueno, hermoso. Victoria Scioli, ¿no? Victoria Scioli, sí, sí, hermosa, sí, versión de desafinado con este otro tema de jazz. Otra de nuestras entrevistadas, ¿no? Que han pasado por nuestro querido programa. Sí, excelente pianista y cantante. Sí, muy bien, sí. Bueno. Exactamente. Este. ¿Qué radios? ¿Qué otras radios? Ah, porque sí, quedamos el otro recién me di. ¿Qué otras radios tenemos para saludar? Nos retransmiten, decís vos. Sí. Bueno, nos retransmiten los jueves a las 22, Radio La Compañía de Tandil, la 101.7. Los viernes a las 21 es la Radio Imperfecta, ¿no? No, 20. ¿Eh? No sé, se me hizo un bollo. ¿Qué? No, los viernes tenemos la nueva. Viernes la FM de la calle, 21 horas. Sí, y la de. Y ahora la corneta. La corneta 20, a las 22. Exacto. A las 22. La 92.5 en las grutas es Radio La Corneta, la nueva. Y teníamos antes, a las 21, la radio, la 89.7, la radio, la FM de la calle en Bahía Blanca. Y los domingos a las 23 tenemos la 90.5, la FM Radio Futura en La Plata. Sí. No, la que me queda siempre ahí, perdón, es Radio Imperfecta. El jueves, sí, a la partir de más o menos a las 20, porque no tiene un horario así. Dos jueves, dos los jueves, dos los viernes, sí, y uno los domingos. Según el flyer que compartieron, dice martes 20 horas, Imperfecta. No, no Imperfecta, sí, pero este año los jueves. Ah, cambia los jueves. Sí, a cambiar. Pero bueno, no pasa nada. Bien, un bollo, total, sí, pero bueno. Más que nada reconocer a nuestros amigos de distintos lugares y bueno, con la amabilidad de poder estar en otras ciudades teniendo este espacio. Nada más que eso. Bueno, le mandamos un besito a todos y también por esta nuestra radio nos repetimos los sábados a las 20. Sábados, ¿no?, a las 20 horas. Bueno, chicos, qué bollo. Bien, seguimos escuchando un poco de música, ¿qué te parece? Sí, vos sabés que hoy casualmente, un rato antes de venir al programa, bueno, tuve la comunicación con Ernesto Snager. Ah, que muy sí, amablemente, bueno, nos está contando que está terminando de grabar un disco con su trío, con el trío que tiene con Guido Martínez y Diego Alejandro, que es el baterista, ¿no? Y Martínez, el bajista, sí, también. Y bueno, y están sacando, después de una larga travesía de varios años tocando juntos, pero creo que este es su primer disco como trío. Y un adelanto exclusivo me mandó de su disco, que se llama Bon Zapar, es un tema que tiene hace muchos años. Sí, porque lo hemos escuchado ya, sí. Y bueno, en este caso de su último disco todavía no editado, así que es un estreno absoluto. Buenísimo, ahí estamos. Thank you. Espectacular, bueno, esto forma parte de un disco próximo a salir, todavía falta, bueno, el resto de los temas y la presentación oficial, o sea que tenemos una primicia de cómo va a ser este disco, el primer disco de Schnager Trio. Qué lindo, ¿eh? Hermoso, una composición con aires folclóricos, pero con toda una impronta de improvisación con aires jazzísticos. Y toda la parnafernalia sonora, ¿no? Sí. O sea, esta cosa que Ernesto siempre tiene, esta cosa del sonido de sintetizado de la guitarra. Buenísimo, muy bueno, muy bueno, lindo, ¿eh? Excelente, bueno. Che, bueno, y así en este clima de jazz y de improvisación y demás, sí, vamos a escuchar también a Valentín Garbi. Ajá, que nuestro también, amigo. De un disco de él también, Valentín Garbi, en el SEM. En el viejo SEM. En el viejo SEM, no sé, pero es nuevo esto. Bam, ¿ah, no? ¿Sí? Sí, relativamente nuevo. ¿Pero cuándo? ¿Es 23? Sí. No, porque el SEM cambió de sede este año. Ah, este año, entonces sí. Ahora en marzo cambiaron de sede. Bueno, le mandamos un gran abrazo acá a todos nuestros amigos marplatenses. Que les vaya muy bien. Bien, entonces están Valentín Garbi, bien dije, Tevi Frontera, Martín de la Saleta y Lucho Monte, nuestro crédito local. Exacto. En batería, y van a hacer un tema de Valentín que se llama Panchona. Bárbaro. Oh. Bueno, espectacular, hermosa composición, ¿eh? Siempre con esta mezcla de Valentín Garpi, en este caso, de quien estamos hablando, entre la música contemporánea, ¿no? Sí, ese ya es europeo más esa onda, sí, ¿no? Sí, más onda, mi, sí, música contemporánea europea, sí, también, ¿viste? Sí. Porque, bueno, él tiene una carrera en donde estuvo siempre en los dos mundos, ¿no? Sí, bueno, estábamos leyendo. Hecho en Alemania, eso, además. Sí, también estuvo en lugares muy, digamos, lejanos como Mongolia, China y el Congo. ¡Apa! O sea que se ha nutrido de... La próxima nota de, con... De música de todos lados. Con Valentín le preguntaremos, che, a ver qué onda. Una persona muy agradable, Valentín. Sí, Valentín. Bueno. Y muy, sí, activo, ¿no? Sí. Muy activo. O sea, porque sí, nos, sí, lo encontramos, sí, permanentemente en todo el circuito de jazz, tanto de Mar del Plata como de Buenos Aires. Totalmente, sí, sí, sí. Así que bueno, impresionante. Y acá vino como dos veces, ¿no? ¿Tres? Vino un par de veces, sí. Sí, varias veces. Hemos tocado, sí, con él. Sí, sí, da mucho placer estar con él. Bueno, cambiamos rotundamente de climas. Va, no tanto. vamos a escuchar un tema que me encanta, pero aparte me gusta mucho esta versión que hacen nuestros amigos Lara Fichera en contrabajo y voz y Andrés Martínez en piano, otro, ajá, crédito local. Precioso. Y se llama Round on Midnight. Perfecto. Let

impresionante. Hermosa, hermosa versión, sí, me encanta escucharlo. Me encanta cómo puede mantener el clima y no esa cosa sombría, y me encanta, me gusta muchísimo, sí, esta versión. Es una versión excepcional. Lara Fichera y Andrés Martínez, ella, me encanta, me gusta mucho, mucho, mucho cómo la canta. Mira vos, qué bien, qué bueno. Sí, sí, sí, tiene muchísimos recursos, ¿no? Sí. Los recursos son para eso, en realidad. Claro. La técnica, la discursiva, sobre todo los efectos técnicos, es para sostener un discurso, ¿no? Claro, recrear ese clima y mantenerlo, porque a veces es difícil, ¿viste? 9 claro. minutos dura la versión esta, no, así pero, que sí, hay sí. que sí, sí. Andrés sostener. Igual espectacular también, ¿no? No, él sí, pero... La combinación, la relación de comunicación. Muy sí, sí, sí, pero con la voz es más difícil, ¿eh? Sí, sí, con la voz es re difícil. Que sí, sostener claro. un clima, sí. Sí, sí, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad mucho. Es que bueno. Un gran abrazo a Lara y a Andrés. Muy bien, ¿y seguimos escuchando musiquita o querés pasar a un poquito de. ¿Querés que hagamos algo de agenda? Dale. Vos sabés que tengo ahí, no sé si vos tenés la casa la primera, por ahí si lo podemos encontrar, porque tengo algunas cositas. Pero vamos primero con nuestra corretina habitual. Dale. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 'Hablando de esto, de un poquito de la Casa de la Palmera. Vos sabés que Enrique me mandó hoy, lo voy a chequear un poquitito, a ver cómo es, bueno, sí. ¿Qué querés? La gacetilla. Para que baje un poquito esto. Ahí estamos, volvimos. La gacetilla, no. Lo que nos decía, estamos recordemos, la Casa de la Palmera, Club de Jazz, Cito en Paz, 1069 en Tandil. Sí. Ajá. Y bueno, este sábado 24 tienen una muestra a las 20 horas de Morfeo. Continúa en exhibición la muestra del artista plástico Juan Cufré Hoffman. Bordados que devienen el universo de divino. Color, forma y textura. Me dijiste que era hermoso, ¿no? Y hermoso, lo que yo vi ahí, por lo menos un pispié, una cosita que habían subido ahí, sí. Divino. Bueno, me encanta, genial. A mí me gusta mucho lo textil en el arte. Sí, bueno, y como una representación de esta muestra, va a haber jazz, música contemporánea, enlazando con el dibujo. Bueno, la plástica se fusiona con el sonido en el marco de una propuesta singular. Ah, sí, van a hacer pintura en vivo. Pintura en vivo. Sí, sí, y jazz. Sí, claro, lo vi pintura también. En vivo jazz, sí. Contemporáneo. No sabemos muy bien quién, pero me imagino que es una propuesta ahí medio. Sí, creo que está Torrecillas y claro. todos ellos. O sea, sí. Perfecto. Bueno, vayan ahí a Tandil. Enrique mismo. Vamos a tener Enrique, por supuesto. Vamos a tener la. Para todos los que nos llegamos diferido, a veces llegamos a lugares y vamos a tener la programación mensual de la Casa de la Palmera. Así directamente la pasamos, claro. Y cada uno elige, porque a veces tenemos este tema que llegamos a ciertos lugares con diferidos. Y entonces para que la gente pueda informarse, ¿no? Este pequeño espacio. Estar atenta, si pasas por Tandil, llegate hasta la Casa de la Palmera. Claro, a ver, por lo menos a ver qué hay. El show, claro. Me atrevo a decir también e invitar a todas las radios, a todos los oyentes y todas las oyentes de este programa, estés donde estés, que manden también sus gacetillas, ¿no? En La Plata, Buenos Aires, estaría buenísimo. Claro, donde sea, chicos, para también poder difundir, ¿no? En tal cual. Donde estamos, Bahía Blanca, etcétera. Claro, claro, claro. Absolutamente. Totalmente adherimos. Estamos para esto, ¿no? Y vos sabés que tenemos un hecho en Tres Arroyos, para nosotros que están escuchando, 24 de mayo. Este mismo sábado, claro. El mismo sábado. Vamos a estar presentándonos junto a Alejandro Barrientos, Sergio Troyano y Alejandro Barrientos en la presentación de un libro muy importante para la ciudad. Es la presentación de un libro que se llama 30, tres arroyenses desaparecidos. Sí. Un libro que, bueno, está hecho por Andrés Berniano. Es una ampliación y una nueva edición del 22 desaparecidos. 22, ¿no? Un libro de investigación maravillosa. Este libro se está reeditando por Editorial Caravana, que nos mandó aquí toda una reseña de cómo fue esta reedición, que bueno, por ahí no es... Contanos un poquito. Te cuento, este libro, dice, Caravana nos manda este texto hermoso, este libro fue hecho por manos artesanas, como siempre, pero esta vez cada uno de los momentos de producción que hicieron posible este libro estuvo a cargo de muchas manos, porque mientras trabajábamos en el proyecto se acercaron a Quintana 106, donde está la sede de la editorial, la casa de los Buenasorte, una de las familias de los desaparecidos, claro, los vecinos que jugaban con Arturo y Sidení en su patio, en su altillo sobre estos suelos. Dice así que bueno, este libro es colectivo, es comunidad como cada uno de los tres arroyenses que no están en nuestras calles, que no transitan nuestros espacios, que no volvieron a la ciudad. Hace 7 años nació la editorial Caravana en una ronda de sueños que justamente soñaba estos libros. Y ahora es verdad, y la memoria, suman otro testimonio fundamental gracias al trabajo amoroso de Andrés y Pancho. Los puentes no se abrigan el alma. Nos vemos este próximo sábado 24 a las 19:30 en el Teatro Municipal de Tres Arroyos, Avenida Moreno 645, en la presentación oficial de 30 Tres Arroyenses desaparecidos. Andrés Fermiano y Pancho Torre Márquez son los autores del libro. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Editorial Caravana, por el texto. Y nos vemos el sábado 19:30. Estaremos abriendo con algunas canciones. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y para que falta una más, para este jueves que viene. En la Casona Dieguito, vos que tenés la gacetilla, sí, ahí, un grupo de grutenses, amigos, sí, grutenses, que se nos acercan aquí por primera vez a Tres Arroyos. No sé si tenés la gacetilla, sí, ahí está, Dieguito nos va a asesorar. Gacetilla. Bueno, tenemos la suerte de... Están de pasada por una mini gira y vienen el jueves. No, porque bueno, abarca Tandil, Necochea, bueno, Tres Arroyos, La Plata y terminan en teatro en Buenos Aires. Va. Y las grutas se vienen tocando. Sí, sí, es bueno, para o sea, ¿qué querés? Una gira, sí, sí. Una gira. Buenísimo. Todo tornado. Bueno, ahora buscamos y ponemos un poquito el grupo. Bueno. Es un dúo. De guitarra y voz con la... Que le hacen un homenaje a Gabo Ferro. Sí, ¿no? Con poesías de Gabo Ferro, sí, musicalizadas, sí, en este caso, ¿no? Así que, Tornado Dulce. Sí. Tornado Dulce. Bueno, Tornado Dulce, este jueves 29, ¿verdad? Jueves 29... No, mayo. Jueves 29 no. Ah, sí, el que sigue. Jueves 29, perdón, de mayo. Sí. Ah, falta una. La Casona a partir de las 21 horas. ¿Sí? Bien, lo vamos a pasar de nuevo el martes. Ah, pero bien, bueno, ahora entendí. Arrancamos por acá. Che, bueno, seguimos con la música. Tornado Dulce, sí, dale, sí. Dale. Ahí estamos, che. Bueno, seguimos escuchando entonces. Sí, no, escuchamos un poquito de música. Completamos. Sí, total. Tenemos tiempo. Bueno, y ahora vamos a escuchar a un grupo que también está fantástico. Estas tres chicas que conforman la Hipsista y que hicieron, porque hace bastante ya de este disco, el disco Ellingtons. Y de este disco vamos a escuchar la versión que hacen de Caraván. Oh, ¿sí? Buenísimo, me encanta. Hablamos de Lucía Bofo, Amparo Domián, Marina Rama. Como vocalistas, y Patricia Greenfeld en guitarra, Juan Bayón en bajo y Patricio Piñero en batería. Espectacular. The sound of leaves erase the day. The mystery of that magic light. And then it seemed to pass away. Shines down upon her caravan. Long before we come to be, that's a fall by the sea, because an ocean. Plenty days of play on the sunshine, dry up the earth while it's in motion. Ages and ages are swollen by stages according to natural plan. All it's a land, it's a singing. So long before making to be, there will be no the secret of life as then we go. Reach us in time by the sea, bound the secrets, knowing truly, within a this a caravan. Truly, truly, truly, truly, truly. Patricio Piñero en batería. Bueno, al aire estamos. Ahí estamos, junto a... ¿Qué escuchamos recién? Caravan con la Gipsista. Gipsista, año 2014, ahí por ahí. Puede ser, sí. ¿Cuánto jazz nos perdimos, no? Este programa tenía que haber estado ya hace 10 años, 15 años. Pero bueno, ya llegaremos. Bueno, che, no, respecto al Tornado Dulce que sí. llega a Tres Arroyos este jueves 29 haciendo canciones de Gabo Ferro. Ajá. Es al sobre, ¿no? Al sobre, sí. Así que no hay excusa para venir a escucharlos. Un dúo muy lindo de Las Grutas, Río Negro, que nos pasan nuestro y visitan. Lugar en el mundo. Van a estar en la casona, Rivadavia 641. Okay. Bueno, avanzamos. Che, bueno, vamos a escuchar a alguien que hace mucho no escuchamos, Juan Cruz de Urquiza. Sí, uno de mis favoritos. Sí, ¿no? Sí. Y de muchos. Sí, no, mi favorito. Sí, un gran conocedor del tema. Juan Cruz de Urquiza en trompeta y composición. Y vamos a escuchar un tema que se llama Lentes. Ah, sí, me encanta. A ver. Vamos. Thank you. Bueno, escuchábamos el tema Lentes, del disco Lentes del 2018 de Juan Cruz de Urquiza, y lo acompaña un septeto: Sergio Verdinelli con batería, el contrabajista Sebastián de Urquiza, el saxo tenor Pablo Moser, el trombonista Franco Espíndola, el saxo alto Lucas Goicochea y el guitarrista Juan Filippelli. Espectacular, sí, me encanta esa formación. Bueno, dice que es un tributo moderno y personal al disco de Miles de 1949, Birds of the Cold. Espectacular, muy impresionante. Muy lindo, ¿eh? Sí, la verdad. Linda sonoridad, claro. Oh, sí, sí. Sí. Muy cuidado, tiene un sonido muy cuidado este señor. Muy lindo. Che, bueno, ¿alguna anécdota, algo para comentar? Para agregar. Beard of the Cool, qué discazo. Sí, a ver, coméntame algo de Beard. Bueno, te comento Beard of the Cool. ¿Viste? Dale. El es como el primer golpe, digamos, fuerte de Miles Davis. Él se va, está hecho en la costa este, en Los Ángeles. Ah, mira. Con una serie de músicos. Lugar que detesto, perdón. Claro, bueno, pero se ve que le gustó. Bien. Y bueno, se juntaban ahí, había como escena. Uh-huh. Y armó un noneto. Un noneto con músicos excelentes como Gary Mulligan. Sí. Bueno, y varios más. Ahí tenés ahí un poco el tema, ¿no? Esto es 1949, fue la primera cosa fuerte. No la primera, porque él venía a tocar con Charlie Parker, ya había tenido sus discos y todo, era una persona importante, pero sin embargo acá despega del todo. Sí, hay como una especie de cuestión con respecto a la reelaboración del bebop, ¿no? Porque fue tan fuerte la impronta de toda la legión de los beboppers, digamos, ¿no? Parker, Gillespie, ¿no? Thelonious Monk, bueno, Bud Powell, son tantos, ¿no? Que después, en un momento dado, empieza a haber como otra sonoridad un poco más suave, que es la que impone un poco Davis, con armonías más armónicas, no tanto, es como el inicio del cool, por eso Beard of the Cool, después cool queda como en esa cosa, ¿no? Son el lenguaje del bebop, pero con una atmósfera un poco más tranquila, más relajada, las armonizaciones de los sax, de los vientos, todo en general, tiene un color mucho más clásico, mucho más tranquilo, y las composiciones son fantásticas, ¿no? Los arreglos, todo, muy, muy interesante. Y bueno, un gran disco que no duró mucho porque, digamos, se juntaron como para... Era como estaban tocando, pero se juntaron más bien para el disco, no es que hubo un grupo a partir de ahí, pero bueno, quedó el disco como uno de los grandes discos de la historia del jazz, realmente, como hace todo, claro. Todo lo que hace Miles, ¿viste? Todo marca lo que hace la Miles, historia y un cambio. Siempre hace eso, claro. Sí, siempre en la vanguardia el jazz. Sí, la vanguardia a veces es estar más tranquilo, a veces la vanguardia es tirar todo por el aire. Obvio, bueno, el único que lo entendía todo el tiempo era él, ¿viste? Sí, siempre queriendo experimentar y cambiar. Claro, un poco. Exacto. El Donetto grabó, ahí está, bueno, ahí estamos viéndolo. Bueno, escúchenlo, es muy lindo. Hay temas que quedaron, por supuesto, en los estándares de jazz, pero son poco tocados, ¿eh? No son temas que son habitualmente muy tocados. Bob Lipsity, bueno, alguno de esos, pero tiene unos temas preciosos, Sandú. Bueno, hay mucha gente que siempre lo está celebrando a este disco, ¿no? Claro. Todos son muy lindos, realmente. Bien. Así que, bueno, eso. Después otro día podemos hacer una... un detalle de lo que a lo que se quería acercar Juan Cruz de Urquiza con este disco. Claro. Lentes, ¿eh? Un día podemos hacer alguna gente, creo que lo hicimos una vez, ¿no? Gente que digamos homenajeaba a Miles Davis, hicimos a músicos argentinos homenajeando a Miles Davis. Sí. ¿O no lo hicimos? ¿Quién no? Hicimos un programa de eso así. No sé. Bueno, podría estar buenísimo hacer un programa así, ¿no? Músicos argentinos con una temática. Dale. ¿Qué te parece? Me parece genial. Bueno, seguimos entonces con la music. Y vamos a escuchar también un amigo acá de la casa que ha pasado, Gustavo Silva. Sí, gran amigo. Al piano, el colo, del disco Salto al Vacío, el tema Rebaño, y lo acompañan Sebastián Paiseré en batería y Víctor Sanders en contrabajo. Espectacular. Vamos a escuchar un poquito del disco, del tema. Thank you. Muy buen tema este de del Coro Silva, Rebaño. Me encanta, ¿eh? Muy hermoso, lindo. Sí, precioso. Toda la onda y toda la técnica. Me encanta la musicalidad de, sí, del Coro Silva, sí, que tiene esa alegría, ¿no? Que implícita en sus notas. Hablando de los recursos, este hombre genera climas hermosos. Bueno, del disco entonces Salto al Vacío, el tema se llamaba Rebaño. Y hacemos un picadito ahí, un poquito de escuchar. Vamos a escuchar ahora a Sebastián Del Hoyo, el guitarrista marplatense. Sí, sí. Con Nico Pacetti, Nicolás Ríos y Alejandro Sánchez, del disco, y el tema, se llaman igual, Pequeñas Alegrías. A ver, escuchamos un poquito. Vale, después cuento algo, dale. Dale. Escuchábamos a Sebastián Del Hoyo, el guitarrista platense, haciendo su tema Pequeñas Alegrías. ¿Qué nos ibas a contar respecto a él? No, estamos festejando aquí en nuestra ciudad, Tres Arroyos, la nueva sede del Conservatorio de Música, que tardó en llegar, ya construida y todo. Pero bueno, faltaban unos detalles importantes. Y ya se trasladan. Estamos trasladando, ¿no? Es una cosa muy extraña. Un edificio espectacular hecho por la provincia de Buenos Aires, por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Y que, bueno, es que yo lo agradezco profundamente, ¿no? Obvio. Estar de una casita ahí, viste, metidos adentro de una casa de cuatro piezas. 10 aulas en 4 piezas sería el resumen de lo que están, ¿no? ¿Dónde están ahora? Claro, viste, y de pronto tener 16 aulas más todo un sector administrativo que son como, viste, no sé, la sala de profesores para dar un concierto, o sea, una cosa loca. Sí, buffet, espacios impresionantes. Viste, 90 parque. Metros de galería, parque, no se puede ver. Dime, Diego. No, aún así digo el valor del conservatorio, los grandes y las grandes musiqueros que han salido de... Ah, ni hablar, sí. Te imaginate ahora, ¿no? Cuando sea... Y el edificio que tienen ahora nuevo, un lujo. Sí. Invita a ir, o sea... Creo que resignifica nuestras carreras superiores, y bueno, un poco es esa la cosa, ¿no? Poner un marco al tema de la educación superior. Darle en la provincia de Buenos Aires, la relevancia que debe tener, digamos, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Bueno, pues nos vemos. Si me permiten agregar que es como un nuevo polo educativo que hay en Desarrollos, ¿no? Sí, además, divino, claro. Ese espacio ahí quedó. Claro, de una. Sí, tremendo, tremendo. Impensado. Impensado, ¿no? Sí. Bueno, se dio en todas las cosas y bueno. Estamos prontos allá en estos días nomás. Qué suerte. 10, 15, chico. 10 días, no sé, estamos trasladándonos. Es un tema, ¿no? Hay que trasladar 15 pianos, te aviso, ¿no? Claro, ¿no? O sea, no es que. Bueno, pero es un detalle menor. Detalle menor a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y no hay que subirlo en un edificio, por lo menos. Claro, no, claro. No, quería agregar que. ¿Qué iba a decir? Me olvido. Bueno, no importa, pero como es, me encanta, aparte el lugar es muy lindo, es muy bonito, uno puede ir ahí, tomarse un matecito afuera, mirando todo el panorama, tocar la guitarra, tocar el piano, o sea, es hermoso, es inspirador el lugar. Me acordé lo que iba a decir, sí. Para aquellos que nos están escuchando fuera de este aire del 147, claro. Estamos hablando de la ciudad de Tres Arroyos. Claro, exactamente, sí, el Conservatorio Provincial de Música de la ciudad de Tres Arroyos, que es impresionante, porque la verdad es impresionante el tamaño. Una obra como, de otro país, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es 90 metros de la... 90 metros es de galería. Y a partir de ahí se deslizan las aulas, que son inmensas, caldera, sala de máquinas. Hay una que es sala de máquinas, ¿viste? La iluminación. ¿Alguna analogía con algún símbolo musical o algo con el lugar, la estructura? Yo creo que no es una nota, no es una corchea, pero tiene un formato como... Creo que no tenemos que vestir con esas cosas. Creo que ellos pensaron por ahí en otra... La arquitectura, digo. Sí, la arquitectura tiene un formato muy interesante. Por como, eso, viste, decía, muy moderno, ¿no? Porque la galería... Mucha luz, ventana, ¿no? Hermoso, la verdad, hermoso. Una cuestión interna. Fuera de la ciudad, para aquellos que nos están escuchando, está como fuera de lo que serían las cuatro avenidas de la ciudad. Claro. Está como en una zona campestre. Pero aún, ¿no? Accesible. Verde, igual. Totalmente. Igual accesible. Invitamos a todos los que quieran estudiar, que es precioso lugar. Es más, está en el ingreso de la ciudad. Claro. Si venís de Buenos Aires, de Capital Federal, para el sur, por Ruta 3, te encontrás con el concert. Sí, ¿no? Sí, la primera está ahí en la entrada. Sí, igualmente creo que los más beneficiados son los estudiantes. Nosotros tenemos mucha matrícula de gente de otras ciudades. Claro, de acá cerca. Pringles, Chávez, Juárez. Toda la zona, algunos de Juárez, es la zona de Claromecó. Claromecó, Orense, Reta. Hay un montón, ¿viste? Hay tantos lugares. Petonas, Oriente, o sea, son pequeñas localidades, pequeños pueblitos, ¿no? Pero que bueno, tienen la posibilidad de tener educación superior si les gusta la música. Y ahora van a estar abrazados por este lugar que es hermoso, hermoso. Indudablemente. Así que bueno, una alegría y por eso estamos brindando hoy. Qué bueno, qué lindo, muy lindo. Ponemos un tema porque nos gusta. Qué lindo que la cultura. Y les contamos a todos nuestros amigos de todos los lugares que nos escuchan. Que se valorice la cultura. ¡Vamos! Bueno, y vamos a escuchar ¿cómo se llama? Para festejar. Dale. A Floppa Zuxdorf, una excelente cantante, en un disquito que ya tiene sus añitos, pero que es de hermoso. El disco se llama Afro Blue Sessions 2017. Y el tema es, hiper, súper, archiconocido. My Favorite Things. Ah, me encanta. Y ahí la escuchamos. ¿Y nos despedimos o no? Sí, y la acompañan Mariano Loiacono en trompeta, Sebastián Loiacono en saxo, Francisco Lobuolo en piano, Jerónimo Carmona en contrabajo y Corto Brandam en batería. Y les decimos chau hasta el martes que viene. Nos vemos. Un abrazo grande a todos y besos, besitos. Escuchando a Flopa. Chau. Chau, chau. Melt into springs. These are a few of my favorites.